mil preguntas sin respuestas, esperando una señal. Con el corazón herido, cansado de luchar, y busqué por todos lados lo que faltaba en mí. Al llegar a tu presencia, lo pude conseguir. Llorar ante ti puede sanar mi corazón herido, sin ganas de luchar. Postrarme ante ti en mi rostro y tu voz tan peculiar contestaron mis preguntas, dándome aquella señal. Me vestí con tu armadura, me llené de tu poder, y al estar en tu presencia pude comprender. Llorar ante ti puede sanar mi corazón herido, sin ganas de